gringos, no los latinos, sí. They can try if they want to. What pits off a big roll, like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. If I'm blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Oh, Queridos amigos de Pillow Book, esta es una noche de miércoles 23 de mayo del 2012. Bienvenidos sean todos, mi nombre es Paloma Cuevas y esta es una nueva emisión de Pillow Book. Estoy muy contenta porque esta noche ya tenemos compañía por todos lados acá en la fanpage y a partir de hoy, gracias a las maravillosas habilidades de Mau Aranda, ya nuestro server funciona padrísimo de nuevo. Pueden entrar a eShockRadio.com y ya van a encontrar todo padrísimo ahí de nuevo. Ya no vamos a tener que andar sufriendo en el blog. Bienvenidos sean todos los que ya andan por acá. Bienvenido Diego Cantú Macedo, Victoria Vázquez, Alba Dorsey, por supuesto. Y hoy se integra con nosotros. Qué chido que regresaste, Lick. Anda por acá Max Albarrán. Los voy a dejar con la primera petición de la noche. Son dos cancioncitas. Vamos a empezar a ponernos medio romanticones. Tenemos a Gotti con Somebody I Used to Know. Y después tenemos a Al Green con Let's Stay Together. Regresando, esta noche tenemos el pendientito que nos quedó el viernes pasado de cinco cosas importantes para la vida de todos nosotros. Y a lo mejor si el tiempo nos da y gracias a una contribución de Super Héctor. Gracias Héctor Pino, donde quiera que andes, que hoy nos llevó las cartas a Chepita, que son de los amorosos, las cartas que Jaime Sabina le escribió al amor de su vida, Chepita, y que ella decidió publicar para compartirlas con todos nosotros. Empezamos con Somebody That I Used to Know, nos enlazamos despuesito con Al Green y Let's Stay Together, y regresando tenemos varias cositas que checar. Bienvenidos a Pillow Book. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Certain kind of sadness. baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. Be untrue, oh baby. Let's be together, loving you weather, times are good or bad, happy or sad. Después de escuchar la recomendación, petición, solicitud y exigencia de Álvaro Señor Hostos, que nos pidió Somebody That I Used To Know, se me ocurrió una preguntita y ya se las puse acá en la página de Pillowbook. Acuérdense que ya tenemos link al mundo exterior, ya por fin tenemos Twitter. Acuérdense que es Pillow Cuevas. Y tenemos también aquí la página dentro de Facebook, tenemos un grupito que se llama Pillowbook. Si todavía no están anexados, anéxense. Y si no, dentro de la página de eShockRadio.com pueden entrar al public chat room, cualquier cosa, duda o lo que necesiten, sugerencias de canciones, etcétera, quejas, etcétera, serán siempre muy bienvenidas. Y acabando de escuchar esta canción, justamente les preguntaba, Somebody That I Used To Know, ¿será que alguna vez realmente terminamos de conocer a la gente? O sea, a veces pasamos un año, dos, 10, 25 bodas de oro conviviendo con la gente y nunca terminamos de conocerlos. ¿Será que podamos llegar a conocerlos a ellos? ¿Será que nos conozcamos nosotros mismos? Y bueno, dentro de esta pregunta que me dice por acá Alba, que está un poco ambigua y que yo le contestaba que se me hacía justa, dice que si será visceral la pregunta. No, Alba, no está visceral, pero es que ¿cómo queremos conocer a otros si a veces no nos conocemos ni nosotros? Y es que hoy tenemos varias cositas importantes que platicar, pero antes de entrar en Honduras, vamos a saludar a la gente que anda por acá con nosotros. Ya pasando lista, Alba, ya empezaste a hacer tu chamba. Tenemos por acá a Mau, que le hizo un chorro de cambios a la página. Quedó padrísima, Mau, eres un fregón. Ya anda por ahí escuchándonos y acá dándonos coaching por cualquier cosa que se nos pueda ofrecer. Y por acá anda también ya Victoria Vázquez. Vicky, qué padre que ya estás acá con nosotros. Arturo desde Guanajuato. Bien, Arturo, chido que ya estás por acá. Andrew Nájera. Por supuesto, súper, súper Max Albarrán. Y ya entra por aquí también Eva Sánchez Cinta. Ya anda también Jovis Vilchis. Está Jorge Alatriste desde Puebla, ya se está reportando Steve y espero que muy prontito. Ah, ya anda también por acá Luis Galicia Álvarez, que está pidiéndonos chance de agregarse acá con nosotros. Por supuesto que le vamos a dar chance. Y vamos a continuar con una reina. Ella es Janis Joplin y los voy a dejar enlazados con dos cancioncitas de ella. La primera es Piece of My Heart y despuesito nos vamos a ir con Me and Bobby McGee. Están padrísimas las dos, espero que les gusten. Estamos en Pillow Book y terminando con esto, venimos de entrada y de lleno con el tema que traemos hoy, que son 5 cosas importantes para recordar en nuestras vidas. Feeling near. faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. We sang every song that Javi knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy now when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the cold world. One day I'm near Selena Snow, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby. Escuchar a la maravillosa Janis Joplin, ¿qué más se puede pedir con dos canciones padrísimas? Escuchar Piece of My Heart con ella y un poquito después Me and Bobby McGee es lo mejor que puede ocurrir en una noche de miércoles. ¡Miércoles! ¡Ay, auxilio! Aún faltan 2 días para que se acabe la semana, Dios mío. Pero creo que vamos bien. Dice acá Alba que ella cree que el Jim Morrison le haría buen dueto a la Janis. Bueno, tú qué sabes, igual y por ahí se andan divirtiendo mientras nosotras, simples mortales, seguimos aquí disque viviendo. Y vamos a entrar de lleno con el tema de la noche de hoy, que es 5 cosas muy importantes que te enseña la vida. De repente vamos por el mundo semivegetando y se nos olvida vivir. Se nos olvidan pequeñas cosas, como dirían por ahí esas pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia entre ser personas y simplemente andar por el mundo deambulando en calidad de zombies. La primera de ellas es, bueno, esto es un extracto de una página de internet que anduve surfeando para ustedes, y dice aquí: durante mi segundo semestre de la escuela, nuestro profesor nos dio un examen sorpresa. Hay de esos exámenes que como les encantan a los chavos, por ahí anda Gina y Alba Dorsey, que seguramente no me dejarán mentir, les encantan a los chavos los exámenes sorpresa. Dice: yo era un estudiante consciente y leí rápidamente todas las preguntas hasta que llegué a la última, que decía así: ¿cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela? ¿O cuál es el nombre de la persona que todos los días por la mañana te abre la puerta? ¿O cuál es el nombre del señor vigilante que está a la entrada de la escuela de tus hijos? Los voy a dejar con una cancioncita que fue petición de el grandioso Diego Cantú Macedo. Diego, me prometiste que después de escuchar esta canción te vas a dormir. Espero que así no sea, porque está padre tenerte en nuestra compañía. Pero de cualquier manera, ya saben que me gusta ser justa y cumplir con las peticiones. Nos encargó I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith, que seguramente muchos de ustedes pudieron disfrutar en la película de Armageddon, donde podemos admirar las actuaciones de Liv Tyler y, por supuesto, de este señor que por muchos años fue esposo de Demi Moore. Quien me diga quién era él tiene derecho a hacer la petición de la canción que quiera. ¿Quién fue un actor que por muchos años fue esposo de Demi Moore? Los dejo con Aerosmith y vayan pensando si se saben el nombre de esa persona que todos los días les abre la puerta en la escuela de sus hijos o que limpia su salón. En caso de que no, tienen tarea, se lo preguntan por favor mañana. Estamos en Pilogo. Moment forever. bueno, ya de regreso acá en Pillow Book, Diego, cumplí, te lo firmé y te lo cumplí. Espero que a partir de ahora ya seas un Pillow Bookero asociado y realmente anotado acá con nosotros. Tengo del otro lado acá en el Messenger a Luis Escartín, que está sumamente indignado y molesto por la gente que no se toma la molestia de mirar a las personas que muchas veces se ocupan de que tengamos un espacio digno. Dice que a veces pareciera que estas personas son transparentes y que no le parece de ninguna manera justo, que merecen un trato digno ellos también. También quiero saludar allá en Puebla a Jorge a la Triste. Jorge, me la debes, llegando a Puebla para esto de Sistema 1, por allá nos vemos y nos iremos de parranda, ya sabes que no nos gusta. Y tenemos una discusión por acá, Toy Ramírez, Alba, Gina y yo, porque estamos decidiendo de quién fue realmente Jim Morrison, esposo, novio, etcétera, y anexas. Yo ya tuve que aceptar, con toda la pena que esto me causa, que él era mi amante, porque me amaba mucho. Lo siento, chavas, dejen de pelear ya por él. A fin de cuentas anda por allá en Pearl Chase en Francia. Ya no tenemos mucho que hacer más que con su recuerdo. Entonces no peleemos por él, vamos a continuar con esto que es sumamente interesante. Y hablábamos justamente de esta pregunta en un examen sorpresa que dice: ¿cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela o del hombre que todos los días te abre la puerta a ti o a tus hijos en las mañanas y que te recibe generalmente con una sonrisa, ¿no? El chavo que leía esta pregunta en su examen se quedó atónito, estupidifacto y patidifuso, y seguramente pues esto era algún tipo de broma. Yo había visto muchas veces a la mujer que limpiaba la escuela. Ella era alta, de cabello oscuro, como de unos 50 años, pero ¿cómo iba yo a andar sabiendo su nombre? Entregué mi examen dejando la última pregunta en blanco. Antes de que terminara la clase, alguien le preguntó al profesor si la última pregunta contaría para la nota del examen. Absolutamente, dijo el profesor. En sus carreras, ustedes conocerán muchas personas. Todas son importantes. Ellos merecen su atención y cuidado, aunque solo les sonrían y digan hola. Yo nunca olvidaré esta lección. También aprendí que el nombre de la señora que limpiaba la escuela era Elena. ¿Y cuál fue la lección número uno de esta noche? La pregunta más importante, que significa: todos somos importantes, no por el hecho de que circunstancialmente a veces desempeñemos funciones no tan sofisticadas o apantalladoras, significa que no somos importantes. Y vamos a ligar esta primera lección con una canción padrísima del grupo que justamente acabamos de escuchar con Aiden When I Miss a Thing. Los voy a dejar con mi novio, este sí, mi novio, Alba Dorsey, Joe Perry, y por supuesto con la inconfundible voz de Steven Tyler y Crying de Aerosmith. So brokenhearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah, and calls me in their ways apart. That kind of love was the killing kind. Yeah! bueno, ya de regreso aquí en Pillow Book tenemos la primera lección de la noche, que fue que todos somos importantes. Tal como nos dice Alba, a pesar de todo, ella la más importante. Y sí, Alba, lo dices muy bien, no tiene que ver con la humildad, a pesar de que te le haya puesto que humildad ante todo. Así debe ser. Todos somos importantes, pero el más importante para nosotros debemos ser nosotros mismos. De otra manera, caemos en broncas de autoestima que redundan en relaciones kármicas. ¿Se acuerdan que ya trabajamos con ese temita? Siempre y cuando nosotros nos queramos y nos respetemos, pues será complicado que nos metamos en broncas que no tienen que ver con relaciones sanas, ¿no? Y bueno, ta-ta-ta-tan-ta-tan, la ganadora de esta noche, de la pregunta de quién fue el esposo de Demetria Moore, es nada más y nada menos que Gina Dorantes. Gina, en un ratito más te pongo tu canción, ya estoy buscándola y trabajando en eso. Y vamos a comenzar con la lección número 2 de esta noche. Dice aquí, una noche a las 11:30, una mujer de edad avanzada estaba parada en el acotamiento de una autopista, tratando de soportar una fuerte tormenta. Su coche se había descompuesto y ella necesitaba desesperadamente que alguien la llevara. Toda mojada, decidió detener el próximo coche. Un joven se detuvo a ayudarla. A pesar de la fuerte lluvia, el joven la llevó a un lugar seguro. La ayudó a obtener asistencia y la puso en un taxi. Ella parecía estar bastante apurada. Ella anotó la dirección del joven, le agradeció y se fue. 7 días pasaron cuando tocaron a la puerta de su casa. Para su sorpresa, un televisor de pantalla plana, padrísimo, de plasma y a color, le fue entregado por correo en su casa. Tenía una nota especial adjunta al paquete que decía: muchísimas gracias por ayudarme en la autopista la otra noche. La lluvia anegó no solo mi ropa, sino también mi espíritu. Entonces apareció usted. Gracias a su apoyo, pude llegar al lado de la cama de mi esposo agonizante, justo antes de que él muriera. Dios lo bendiga por ayudarme y por servir a otros desinteresadamente. Sinceramente, la señora Fernández. ¿Cuál sería la lección número 2 de esta noche? No esperes nada a cambio y lo recibirás. Muchas veces la mala costumbre, o ahorita seguramente mientras leía y les comentaba de esta persona que se atrevió a ayudar a otra bajo la lluvia, es complicado que nos detengamos a veces a ayudar, porque precisamente las situaciones que vivimos dentro de nuestro país no permiten que podamos confiar en el otro. Pero recuerden que muchas veces el cambio está en nosotros, simplemente al otorgarle una sonrisa a una persona que se ve desesperada, o en permitirle el paso al ir cruzando la calle, o el no ser groseros en situaciones de tráfico, hacen que simplemente la armonía o el ambiente sea distinto. Entonces la lección número 2 de esta noche sería: no esperes nada a cambio y lo obtendrás. ¿Por qué? Porque no debemos hacer lo bueno que hagamos esperando un beneficio, sino única y sencillamente porque nos nace así. Los voy a dejar con una canción que me encanta, es Petición de Victoria Vázquez. Vicky, aquí está tu canción de Rebecca Ferguson, Fairy Tale. Espero que te guste. Estamos en Pillow Book, mi nombre es Paloma Cuevas y todavía nos faltan 3 lecciones esta noche. Gina, ya estoy en busca de tu canción. That you love me, and I know that it's not a dream. Y ahora sí, ya estamos por acá de regreso y es imposible no sonreír. Gina, me hiciste en la noche, ¿cómo es posible que por estarte metiendo en la bronca que traíamos por acá, Alba, Toy y yo, sobre quién era la capillita y quién era la iglesia del Super Jim Morrison, se te haya quemado la cena? Y ahora el problema es que después de que esa casa debe estar oliendo deliciosamente a carne asada, ya se nos antojaron las chelas. Gina, tendremos que ir a caer un día de estos a las piñas y será terrible, pero al mismo tiempo maravilloso. Me comenta por acá Luigi Escartín que para él es suficiente premio no el esperar algo en retribución por las acciones, sino el hecho del bienestar de nuestra alma. Y es que es cierto, cuando hacemos las cosas por convicción, suficiente premio es que las cosas salgan bien, ¿no? Aunque por acá nos preguntaba Alba que cómo le hacía para... dice Gina, perdón, muy de acuerdo, todos somos valiosos y especiales, todos tenemos una misión en esta vida, no andamos por acá de a gratis. Y Alba dice que ella no cobra, que cómo se le hace. Alba, recuerda que hay cosas que a lo mejor no tienen precio, pero que son padrísimas. Y dice acá Alba Dorsey que la segunda lección sería esta de cadena de favores. Pues lo dirá usted de chía, pero es de horchata y así es. El hacer el bien y el en algún momento ser algo definitivo en el cambio de vida de una persona es algo maravilloso, porque simple y sencillamente el darnos la oportunidad de ayudar hace que la vida nuestra sea diferente, ¿no? Que valga la pena simplemente el habernos levantado el día de hoy. Y para demostrarlo, Gina, yo sé que por andarme ayudando a recordar que Bruce Willis era el esposo de Demetria, se te quemó la cena, pero acaba tu rola. De Phil Collins y para una de las personas más maravillosas que he conocido en la vida, Gina Dorantes, acá está para ti, Can't Stop Loving You. Espero que la disfrutes, andamos en Pillowbook y regresando vamos por la lección número 3. Por ahí váyanme diciendo en nuestra fanpage, alguna vez, que no lo creo, ¿verdad? Porque somos gente sumamente... pues empática, linda, eso de andar con los estereotipos y criticando al prójimo no se nos da. ¿Alguna vez les ha sucedido juzgar a un libro por su portada? Váyanmelo platicando. Regresando, continuaremos con nuestra lección número 3 en esta noche de Pillow Book de miércoles. Well, I could say everything's all right, and I could pretend, say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Well, I could say that's the way it goes, and I'd walk away. And I saw you walk across the road for maybe the last time, I don't know. Feeling humble, heard the rumble on the railroad track. And when I hear the whistle blow, you walk away. Crying, oh no, Bueno, bienvenidos de regreso a Pillowbook. Ahora, esta discusión que se ha generado a partir del hecho de la cadena de favores, comenta por acá Gina. Yo creo que la mejor manera de cambiar al mundo es empezar por nosotros mismos, cambiar a los demás como queremos ser tratados, incluso el tratar a nuestra familia en la misma manera en la que tratamos a nuestros amigos. Muchas veces yo he escuchado a... Llevo 18 años en la educación y he escuchado a papás llamar a sus hijos tontos cuando jamás llamarían tontos a los hijos de un amigo. ¿Por qué a veces se nos olvida ser cariñosos, ser empáticos y ser compasivos con la gente a la que más amamos? Dice por acá Gina también que pocas cosas llenan tanto el corazón como el darnos la oportunidad de compartir con alguien. Una sonrisa, nuestro tiempo, nuestra comida y un poco de lo mucho que Diosito nos da. Diosito, Buda, en lo que quiera que crean, en las fuerzas maravillosas del cosmos o en lo que sea, siempre debemos recordar que el compartir un poquito de los beneficios o bendiciones que recibimos hacen que estos se multipliquen. Simplemente ahorita que hemos estado trabajando con el albergue por una niñez feliz y que estamos consiguiendo las latas de frijol en la sierra, que por cada una de las latas que nosotros demos, ellos darán una más, me da muchísimo gusto que realmente podamos hacer algo por estos niños que están en situación de extrema violencia y que han sido rechazados incluso ya por instituciones como el DIF, porque la capacidad no es tanta a veces en cuanto a espacios. No es que no se quiera, es que a veces no se puede. Y esto de poder hacer algo por alguien más, pues está padrísimo, ¿no? Vamos a continuar con la lección número 3. Ah, nos dice Gina que ya está más feliz de verdad. Luigi anda por acá que dice que le gusta hacer algo para cambiar el día. Luigi, yo lo sé, me consta, me ha tocado contar con esa maravilla que implica el tener un amigo como tú. Ya anda por acá Steve Kisslinger desde Laredo. Steve, me encanta saber que ya andas por ahí. Y también anda de este lado, ya por fin logró entrar Guido Addis, me da mucho gusto saber que estás del otro lado. Jorge, qué padre que también estás por ahí. Cumplí con mi promesa, querido Diego Cantú. Y ahora vámonos a la lección número 3. Dice acá, siempre recuerda a aquellos a quienes sirves. A veces cuando nos toca llevar a cabo una labor en la que nos corresponde estar al servicio de alguien más, las personas a quienes se nos olvida ser humildes, dejamos de valorar la maravilla que es tener un trabajo y a veces hasta nos enojamos por tener que realizar ese servicio. Decía mi abuelita, que era una mujer muy sabia, que el que no vive para servir no sirve para vivir y que mejor ser útil que convertirse en inútil. Eran palabras fuertes para esa época, diría alguien en estos días, fuertes declaraciones. Sin embargo, creo que es una de las cosas más maravillosas tener la capacidad de servirle a alguien. Y vamos con la lección número 3 que dice, en los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró a un establecimiento y se sentó en una mesa. La mesera puso un vaso de agua enfrente de él. ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con cacahuates?, preguntó el niño. 50 centavos, respondió la mesera de mala forma. El niño sacó su manita del bolsillo, examinó un número de monedas. —¡Órale! ¿Y cuánto cuesta un helado solo?, volvió a preguntar. Algunas personas estaban esperando por una mesa y la mesera se veía un poco impaciente. 35 centavos, dijo bruscamente al niño. El niño volvió entonces a contar sus monedas y le contestó a la mesera, que tenía cara de amargura. —¡Quiero el helado solo!, dijo el niño. La mesera le trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se fue, sin darle una sola sonrisa a la persona a quien estaba sirviendo. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la mesera volvió, ella empezó a limpiar la mesa, y entonces le costó tragar saliva con lo que vio ahí. Puesto ordenadamente junto al plato vacío, habían 25 centavos, su propina. El niño se sacrificó de no comerle los cacahuates al helado con tal de ser justo y dejarle una propina a la mesera. ¿Cuál sería la lección número 3 de esta noche, queridos pilobuqueros? Jamás juzguen a alguien antes de tiempo. Y para que puedan meditar un poquito y me platiquen un poquito más, porque hoy han andado medio calladitos, yo sé que es miércoles y que el miércoles está complicado, pero por favor dense una vueltecita por sus ideas, yo sé que ahí en su corazoncito van a encontrar eso de no juzgar a un libro por su portada ni juzgar antes de tiempo. Y les voy a dejar con una petición de la muy querida Toy Ramírez y le vamos a dejar aquí Love on the Rocks con el inigualable Neil Diamond. Estamos en Pillow Book y regresando tenemos dos lecciones más y si el tiempo nos lo permite, a lo mejor una probadita de las cartas a Chepita por Jaime Sabina. Love on the Rocks. No surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul. Left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone. Now all I want is a smile. First they say they want you. What you need, you can say what you want, not much you can do when the feeling is gone. Maybe blue skies above, but it's cool when your love's on the rise. They say they want you. On the rocks, it ain't no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone. Bienvenidos de regreso a Pillow Book, ya andamos por acá con un ambiente bastante interesante después de ya haber tenido tres lecciones. La primera de ella, que todos somos importantes. La segunda de ella, cadena de favores, que es hacer el bien sin mirar a quién o sin esperar nada a cambio. Y la número 3, no juzgar antes de tiempo. Nos comenta por acá Gina que a ella eso le cuesta mucho trabajo. pero es algo en lo que debemos reflexionar porque los prejuicios son conductas aprendidas y se los podemos pegar a nuestros hijos. Claro, desgraciadamente eso de andar estereotipando al prójimo o de creernos mejores que los demás redunda justamente en que tengamos esta sociedad tan complicada. Le comento por acá a Toy que Steve Kislinger desde Laredo, Texas, en su puesto aduanal, nos comenta que tiene un gusto impecable para la música y por supuesto que él sí sabe, Toy, él es una persona sumamente culta, inteligente y demás, y aparte un chavo muy capaz. Steve, gracias por escucharnos. Por acá tenemos a Eduardo Bonfil desde Toluca, que también nos está escuchando. Eduardo, gracias por confiar en mí y por escucharnos esta noche. Max Albarrán dice que qué rola la que acabamos de escuchar. Qué padre que te haya gustado, Max, y gracias por recomendarnos. Y vamos con la ley o nuestra lección número 4, que esta noche nos están enseñando a, pues, hacer algunos cambiecillos de repente en nuestras vidas, ¿no? Los obstáculos en nuestro camino, ley número 4. Hace muchísimo tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando el camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien la quitaba, para ayudar a los que requirieran pasar después de ellos. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos también vinieron y simplemente le dieron la vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo una sola cosa para sacar la piedra grande del camino. Entonces un campesino vino, llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, notó una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey, indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo representa una oportunidad para mejorar la condición de uno. Y la ley número 4, queridos pilobuqueros, es: si alguna vez caes, levántate y sigue adelante. O como diría ese maravilloso proverbio japonés, si te caes 7 veces, levántate 8. ¿Por qué? Porque el camino, si fuera sencillo, pues cualquiera lo seguiría. Si nosotros andamos en el camino, significa que estamos hechos para armar ese camino y para hacerlo a nuestro modo. Bienvenidos a esta noche de Pillow Book, bienvenidos a estas 4 leyes que llevamos hasta ahora y por favor platíquenme, ¿qué obstáculo ha sido el más difícil que han tenido que sortear y cómo le hicieron para levantarse? Vamos a quedarnos ahorita con un par de canciones bastante divertidas para cambiarle tantito el ambiente porque ya andábamos medio down. Vamos a poner de Guns N' Roses Paradise City y seguidita de Barracuda de Heart. Espero que les gusten. Estamos en Pillow Book con una noche bastante aleccionadora. Take me home. Barracuda. De escuchar con Heart Barracuda, pues no podríamos hacer menos que irnos por la lección número 5 de esta noche. No son los 5 puntos de otro rollo. Andrew Nájera, qué padre que andas por ahí, me da mucho gusto, estoy muy bien y ahora más que nada muy contenta de verte por ahí. Espero, Alba, que estés mejor de tu piernita. Aguas con las aspiradoras, suelen ser peligrosas, evítalas. Y si no, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Vicky Vázquez ya se nos fue a dormir, pero seguimos del otro lado con una nueva adquisición. Anda por ahí Eduardo Mena, Eddie Bonfil para los cuates, y me da mucho gusto saber que andas por allá en Querétaro y que a pesar de andar medio lejos, nos estás escuchando esta noche. Al igual que Jerry Kelman, que anda también por ahí en Querétaro escuchándonos y que pronto vamos a tener el gusto de verte en nuestra Semana Cultural. Gracias, Jerry, porque lo haces por amor al arte y eso es lo más valioso de todo. Y ahora sí, vámonos a la lección número 5. Se llama La historia donando sangre. Dice: hace muchos años, cuando trabajaba como voluntario en un hospital en Stanford, conocí a una niñita llamada Liz, que sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse aparentemente era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años, quien había sobrevivido milagrosamente la misma enfermedad y había desarrollado anticuerpos necesarios para combatirla. El doctor le explicó al niño la situación, le preguntó si estaría dispuesto a dar su sangre a su hermanita. Lo vi dudar por un solo momento antes de tomar un gran suspiro y decir: sí, lo haré, si con eso se salva Liz. Mientras la transfusión continuaba, él estaba acostado en una cama, al lado de la de su hermana y sonriente, mientras todos los asistentes apoyábamos tanto a él como a su hermana, viendo retornar el color de las mejillas de su hermanita. Entonces la cara del niño se puso un poco pálida, su sonrisa desapareció. Miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa: «Oiga, doctor, ¿y a qué hora voy a empezar a morirme?». Siendo tan solo un niño de 5 años, no había comprendido la explicación del doctor, y pensaba que le daría toda la sangre a su hermanita, y aún así estaba dispuesto a dársela, y con eso ella se salvaría. La lección número 5 es la siguiente, queridos Pillowbookers. Estoy segura que la mayoría de los que nos escuchan están conscientes de ella y que la llevan a cabo todos los días. En caso de que así no sea, pongan la atención porque es importante. Hay que dar todo por la persona a la que amas. Y mientras los dejo analizando esto y me platican acá en nuestra fanpage o en Twitter o en el mail o por supuesto en el chat que tenemos habilitado en la página de pillowbook.com o de ishockradio.com, que Mau Aranda hizo un trabajo padrísimo. Realmente la página quedó muy padre, muy completita. También ahí me pueden platicar en el chat, tal como lo estamos haciendo ya con Alba, con Gina y con Toy, que ahora traen antojo de café. Yo lo pedí negro y sin azúcar, pero ya me preocupé, Alba, no era con tanga el negro, era el café negro. Luego a pensar en pan, ¿verdad? El que hambrita trae en pan piensa, condenadas. Fíjense nada más en qué situaciones me ponen tan vergonzantes. Las voy a dejar con un par de cancioncillas que les van a gustar mucho, espero. Las dejo con The Black Keys y Lonely Boy. Y las dejo con un clásico de Poison, cuando todavía este señor no se subía al rock del amor. Los dejo con Unskinny Bob y despuesito de esa, The Black Keys y Lonely Boy. Estamos en Pillowbook. Deep blue. escuchar Lonely Boy. Estábamos escuchando apenitas una probadita del que sí de veras es mi novio, Toy Ramírez. Si pueden, chéquenlo por ahí en YouTube. Su nombre es David Garrett. Es un modelo alemán que además de todo está catalogado como el violinista más rápido del mundo. Hizo una prueba para tocar de Nikolai Rimsky-Korsakov El vuelo del abejorro y fue el que lo pudo hacer a la mayor velocidad sin que por esto perdiera su esencia, la melodía, que es maravillosa en sí misma. Y tenemos una nueva adición a este equipo de Pillowbook. Anda por acá Maite Vega. Maite, qué padre que por fin lograste hacerlo. Ya habíamos estado sufriendo mucho con ese celular, pero qué padre que por fin lograste entrar. También le quiero agradecer a Arturo Álvarez, que siga desde allá, desde Guanajuato, escuchándonos. A Eduardo Arjona, que desde Puerto Vallarta nos escucha arrullado por las olas del mar. Y vamos a resumir las lecciones de esta noche. Lección número 1, todos somos importantes. Que no se nos olvide ser humildes y darle su justo lugar a cada una de las personas que están en nuestra vida y que la enriquecen con sus sonrisas o con su apoyo para que podamos estar en un lugar más digno, tal como nos decía Luigi. La lección número 2 es hacer el bien sin mirar a quién, o lo que sería lo mismo, hacer las cosas sin esperar nada a cambio, y de esa manera será cuando las recompensas lleguen. Recompensas entendidas de muchas maneras, tanto de forma material como de forma espiritual, que es lo más padre que puede ocurrirle a un ser humano, estar en paz espiritualmente. La lección número 3, que era la que nos platicaba Gina, que es la más complicada de todas, es no juzgar antes de tiempo a las personas, no juzgar a un libro por su portada, darnos la oportunidad de que a lo mejor, aunque tengamos cierta vibra que a lo mejor no sea la adecuada hacia una persona, nos demos la oportunidad de escucharla y de conocerla, a ver si realmente estábamos en lo cierto o si únicamente estábamos adelantando juicios a través de estereotipos o prejuicios. La lección número 4, que es sumamente importante, y nos decía por acá Alba Dorsey que era la lección de la carrera de obstáculos, o que yo le comentaba que más bien era la carrera de levantamiento del suelo por cada una de las veces que nos caemos, es la lección número 4, que significa levantarte siempre de tus caídas. Alguna vez alguno de los chavos a los que he tenido la fortuna de encontrarme en el camino de la educación decía que le chocaba la idea de hacer el ridículo al exponer o de tener que pararse enfrente de los demás y que alguien lo criticara. Yo le decía, si fuéramos cruzando la calle y por alguna situación circunstancial o de causalidad te cayeras a media calle, en ningún momento pues te quedarías botado en el piso esperando a que te pase encima un tráiler, ¿verdad? Lo mismo tenemos que hacer en las situaciones de la vida que a veces no son las más favorables. Y por supuesto recordar la situación, esta, la más importante de todas, que es el amor incondicional. El estar dispuestos a dar todo por las personas a las que amamos y que todos los días nos demuestran también su amor. Esta noche ha sido una noche muy especial porque se han agregado personas distintas. Andaba por acá Eddie Bonfil, anda por acá también Eduardo Arjona, que ya me invitó a un centro de rehabilitación para Pillowbookers y para Facebookeros. Prometo, Eduardo, hacer lo posible por apoyarte, pero no te prometo dejar de ser Pillowbooker ni Facebookera, porque lo mío es eso. Y por acá también nos comenta Alba Dorsey que después de este café negro que iba a acabar en tanga y sin azúcar, le va a tocar ir a confesarse mañana con el padrecito Willy, que parece que es italiano, santo Dios. Pues vas, Alba, yo prometo realmente no confesarme con nadie para no dejar a nadie preocupado. Vamos a escuchar un par de canciones de mi novio David Garrett, tocando magistralmente el violín, primero que nada Claro de Luna, y un poquito después la Quinta Sinfonía de Beethoven. Regreso para que nos despidamos y echemos una platicadita más, y para el viernes les voy a dejar una probadita solo para dejarlos bien picados con las cartas a Chepita del maravilloso Jaime Sabines. Estamos en Pillowbook.